Orain Euskal Herria, arratsalden denari, bueno, Uruguaitik, Gloria, Victoria, eta Itziber, Gabi, Anita, Susana, somos un montón hoy también. Bienvenidos a todas y a todas, desde Uruguay somos Gloria, Victoria, Susana, Ana, Gabi, Itziber y Victoria. Esto es Orain Euskal Herria y las líneas de comunicación son 575-0039 y el mail orain euskal herria@gmail.com y el deletreo se lo demos para la próxima. Bueno. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, Glorita? Como siempre, la marcha del proceso de Euskal Herria, la situación política y luego vamos a hablar, a seguir un poco con el tema del tren de alta velocidad, ¿no? ¿En qué va todo eso, las movilizaciones? De los presos, de la situación de los presos, hubo más detenciones en esta semana. Y bueno, después y vamos a dar lo que... Había quedado pendiente el sábado pasado. Ahí está, el informe de los hallazgos arqueológicos. Muy bien. Los últimos hallazgos arqueológicos. Y después Gaby nos va a contar un poco. Y también tenemos una canción. El tema musical, ¿ah? Bueno, pero... Sandra, acá en la radio, nos dijo que nos iba a dar media hora más porque hoy tenemos muchas visitas y además Gaby tiene para hablarnos de lo del Congreso de las Lenguas que estuvo en Buenos Aires. Y bueno, entonces agradecemos a los compañeros de la 36 que nos hacen el aguante y a Sandra que nos dio la media hora. Bueno, dale. Muchas gracias y adelante. Empezamos entonces, Susana. Empezamos con la actualidad política en Euskal Herria. Y con la primera noticia, aumentan las voces en el PSN para retomar la negociación con Navai. Concejales del Partido Socialista de Navarra, Navai e Izquierda Unida de Navarra en el Ayuntamiento de Lizarra comparecieron ayer para exigir a sus respectivas formaciones que reinicien las conversaciones para la formación de un gobierno de progreso en Nafarroa. Marcato. María José Fernández fue alcaldesa del PSN en la anterior legislatura con un equipo de gobierno que estaba formado por Izquierda Unida de Navarra, por Eusko Alkartasuna y por el Partido Nacionalista Vasco. Estos dos últimos integrados ahora en la coalición Navai. Ayer exigió a su partido que intente llegar a un acuerdo con las otras dos formaciones, como se ha hecho en Lizarra. Fernández es además miembro del Comité Regional del Partido Socialista de Navarra, que en su última reunión el pasado 4 de julio aprobó una resolución con 104 votos a favor y una en contra en la que se determinaba apoyar un gobierno formado por los grupos señalados. Bueno, porque ¿qué pasó en Lizarra, no? Por poquito, Acción Nacionalista Vasca no llegó a conseguir otro. Por 5 votos no consiguió Acción Nacionalista Vasca otro concejal. Y bueno, supongo ahora, tal y como están las mareas por Nafarroa y con la formación de gobierno, parece ser que en Iruñerría sí que han pedido desde el PSN que se intente coalicionar con Navai y con Izquierda Unida para quitar el gobierno a UPN, que parece ser que es lo que va a ocurrir. Y ahora todo el mundo está como temblando y pidiendo que se junten, ¿no? Pero bueno, ya llevan 3 meses ahí para arriba, para abajo, no sabemos lo que pasará. Y en Lizarra, concretamente, antes sí que estaban coalicionados la anterior legislatura, en la que la izquierda abertzale no tenía una coalición que fuera legalizada, la ilegalizaron en el último momento, por lo que no estaba presente en el ayuntamiento y ahora sí que tiene un concejal, pero UPN por 5 votos se ha llevado la mayoría, ¿no? Y tiene la alcaldía en Lizarra. ¿Qué nivel, eh? Nada mejor que alguien de Lizarra para explicar lo que sucede en Lizarra. Bueno, seguimos entonces. Eso es. Barrena, PSN y UPN tratan a Nafarroa como a una colonia. Fernando Barrena compareció ayer junto a Jon Garay para valorar la gestión de los resultados electorales cuando parece que va a gobernar UPN y para denunciar a los responsables de la situación. El Maikide comentó que tanto UPN como PSN han mostrado su idea de colonia sobre Nafarroa, dejando claro que no se decide ni se cambia nada sin el consentimiento de Madrid, pese a tener en boca la voluntad de los navarros. En cuanto a Navai, dijo que ha asumido este esquema, como se puede deducir de las conversaciones mantenidas por Uxue Barcos y Osuyón Imaz con el presidente español. En opinión de la izquierda abertzale, PSN y Navai han estado vendiendo humo, ya que el primero nunca tuvo la ambición de cambio, fue una argucia política, y la coalición se conformaba con un cambio de gobierno. recordó que ambas formaciones habían cerrado el acuerdo programático coincidiendo en aspectos como la creación del órgano común y la modificación del tratamiento al euskara, pero que las diferencias han surgido del reparto de poderes. Han hecho el gato pardo cambiar algo para no cambiar nada, aseguró Barrena. Y bueno, nosotros eso de saber cómo se siente uno cuando lo tratan como colonia, algo experimentamos en estos días que deportaron a 9 uruguayos, ¿no? Sí. Al llegar a Madrid los mandaron de vuelta y fueron muy maltratados además. O sea que nos sentimos identificados con los navarros entonces. Dale, Victoria. Pues ahí es que... Perdona, el detalle de esta noticia, lo más importante es que cuando se dieron las elecciones en las autonómicas de Navarra, digamos, ¿no?, nos vendieron que el cambio de gobierno era posible, que la derecha iba a ser derrotada. Toda la derecha nacionalista, digamos, aunque había parte de nacionalistas izquierdistas también, pero sí que se creó como un bote de humo que luego se está deshaciendo día tras día, ¿no? Esto es una tomadura de pelo lo que están haciendo los políticos, ¿no? Porque nos llaman a las urnas a refrendar lo que ellos, los programas que dicen ellos, y luego nos dan la vuelta rápidamente, no consiguen acordar, no consiguen... Y los navarros estamos tres meses sin gobierno, sin saber lo que va a pasar... Y yo no sé, o sea, reclamaría desde ya unas nuevas elecciones o que se haga algo, pero esto es vergonzoso lo que está pasando, ¿no? Porque ahí también está dependiendo todo, ¿no? Las subvenciones a muchas cosas, el acuerdo programático, que con el tema del euskera, por ejemplo, que es muy urgente en Navarra, que se tomen medidas muy, muy fuertes para que lo que sea el camino que lleva el gobierno con el tema del euskera cambie, o sea, es necesario ya que hagan algo, ¿no? Y no están tomando el pelo, es así, no están tomando el pelo. O sea, que la voz del pueblo y los votos no sirven de nada, en definitiva, que es lo que está pasando en Navarra. O sea, que es como una pantalla para demostrar que hay democracia cuando realmente la voz del pueblo no es escuchada. Y bueno, no tenemos que partir que el parlamento que se vaya a formar es un parlamento que no cuenta con una parte grande de la sociedad navarra, que es la sociedad nacionalista y de izquierdas, abertzale y izquierdista, que no cuentan, no tienen representación en el Parlamento de Navarra, ¿no? Y no fue casualidad que la lista de ANV para el Parlamento de Navarra fuera ilegalizada, ¿no? Sí. Entonces aquí vemos todo el tejemaneje que se traen y bueno, nosotros como ciudadanos yo lo veo con mucha indignación, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué vergüenza es esto? No solo en Navarra, sino que luego Vito nos va a contar algo que está pasando por Ondarroa también en estos días y que ahora seguimos. Dale, Vito. Muy bien. En Ibarreche ya no nombran a EBE entre los llamados a liderar un proyecto sano, después de que Esker Batua apoyara el jueves al candidato del PSE a diputado general de Araba y no al presentado por el tripartito, después de los problemas surgidos en las juntas generales de Vizcaya y después de la elección de la mesa de la Junta de Guipúzcoa. Ayer el Lendakari ya no citó expresamente a EB entre los partidos que deben liderar el proyecto político en la CAB. Juan José Ibarreche habló del PNV y EA y mencionó a otros partidos. Es un detalle. Nadie quiere hablar abiertamente de crisis, pero salta a la vista que las aguas bajan algo revueltas y turbias en el tripartito del gobierno del ACUA. Ayer, por primera vez en años, a su máximo valedor, el Lendakari, no le pareció conveniente mencionar a EB entre los partidos que tienen la responsabilidad de liderar un proyecto sano que regenere y recupere la confianza de la sociedad vasca en la política. Juan José Ibarreche habló del PNV y EA junto a otros partidos. No hubo mención al tripartito como cauce central o columna vertebral de la sociedad vasca. O sea que aparentemente dentro de la comunidad autónoma, aquel tripartito que venía funcionando hasta ahora entre el Partido Nacionalista Vasco, Eusko Alkartasuna y Esker Batua, quedaría como roto, ¿no? Que piensa buscar apoyo en otros partidos. Bueno, dale, seguimos. Continuamos. El PNV aplica la ley de partidos para gobernar en Ondarroa y Mendexa. Desde ayer el PNV gobierna con mayoría absoluta los consistorios de Ondarroa y Mendexa, gracias a la ley de partidos española, y no por los sufragios obtenidos en las urnas del 27 de mayo en ambas localidades costeras. Este hecho fue denunciado por sus vecinos, quienes, a las puertas de un palacio foral cerrado a cal y canto, recordaron a los geltzales que serán de las pocas personas que pasarán a los ayuntamientos sin ser elegidos por el pueblo, sin votos. EAE-ANV se ha concentrado frente a la Diputación de Vizcaya para denunciar la creación de una comisión gestora para Ondarroa que será encabezada por el miembro del PNV, Félix Aranbarri. El alcalde legítimo, Unai Urruzunu, ha criticado que el ayuntamiento se ha constituido a espaldas del pueblo. Sí, esto como complicado. Así que... Sí, hay pueblos además que son como ejemplos, ¿no? De lo que está pasando en toda Euskal Herria. Y Ondarroa es uno, y lo que decíamos recién ahora de Navarra, que también, ¿no? Uh-huh. O sea, la voz del pueblo vasco no es escuchada. Y tampoco es escuchada con el tren de alta velocidad, que no se le ha consultado a nadie, que no se ha dicho nada. Y que hablamos bastante el programa pasado de lo que era la situación del tren de alta velocidad, que... Ahora queremos hacer un seguimiento a partir de... Uh-huh. Bueno, pues recordamos que la semana pasada dijimos que iba a empezar una acampada en Aramayo, en Araba, con el tema del tren de alta velocidad, y parece que desde allá pues representantes municipales y agentes sociales alaveses han exigido parar el tren de alta velocidad. HT Gelditu Elkarlana, que significa parar el tren de alta velocidad, trabajemos en conjunto, con el apoyo de una gran representación política y social de las localidades alavesas directamente afectadas por el proyecto, pidieron la paralización de las obras e hicieron un llamamiento a unir fuerzas en contra del tren de alta velocidad. En una rueda de prensa ofrecida en el Ayuntamiento de Legutio, la coordinadora opositora al tren de alta velocidad expresó su absoluto desacuerdo con el proyecto. Señalaron que el TAP es un proyecto de gravísimas consecuencias ecológicas, económicas y sociales, y afirmaron que la mayoría social y sindical ha manifestado en infinidad de ocasiones su oposición al tren de alta velocidad. Asimismo, como en anteriores ocasiones, AHT Gelditu Elkarlana denunció la ausencia total de información por parte de los principales promotores y la falta de participación ciudadana que ha habido en torno a este proyecto. Exigieron de forma reiterada la paralización del proyecto, la difusión de información veraz y objetiva y la apertura de un debate social en profundidad sobre el mismo. Entonces, nada, pues la noticia comenta lo que comentábamos el fin de semana pasado, seguramente, ¿no? O sea, cómo está transcurriendo esta gran obra, ¿no? Que si nos recordamos hablábamos de 60.000 millones de euros. Nos decíamos unas cifras bastante elevadas, ¿no? Y que es un proyecto, pues más que nada, los agentes sociales, los sindicales y tal, lo que critican es eso, ¿no? La falta de información, por un lado, y lo que decíamos de que no se ha consultado a nadie, que si queremos ese tren, lo necesitamos de verdad, ¿es esa la red viaria que necesitamos o no es esa? Es otra, o sea, en total que no se nos ha preguntado nada, ¿no? Sí. Y a eso viene a comentar un poco la noticia. Y no hay actitud tampoco de consultar, parece. Bueno, y entonces ahora pasamos a hablar un poco de la situación de los presos y presas políticas vascas, porque en esta semana ha habido detenciones. El día 26 nos llegó la noticia de que la policía francesa detiene en las proximidades de Tarbes al presunto militante de ETA, Pablo Perribay. La policía francesa detuvo a un presunto militante de ETA que finalmente fue identificado como Pablo Perribay Bediaga, de 37 años, según confirmó el propio ministro español del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. Fuentes policiales francesas indicaron que la detención del ciudadano vasco tuvo lugar al mediodía en un control que había sido instalado en la localidad de Lannemezan, en el departamento de Altos Pirineos, a unos 180 kilómetros de Bayona. Según dijo Rubalcaba, a Perribay, que no portaba ni armas ni documentación en el momento del arresto, fue sorprendido cuando intentaba sustraer un vehículo. Sobre Pablo Perribay, natural de Bilbo, pesa una orden de arresto dictada en el año 2005 por el juez de la Audiencia Nacional Española, Baltasar Garzón, quien le acusa de varios delitos relacionados con su presunta integración a ETA. Y el 27 también nos llegaba la noticia de que fueron detenidos tres presuntos militantes de ETA en la localidad de Rhodes. Todos presuntos. Todos son presuntos. Todos podemos ser presuntos. Cuidado. La policía francesa, en colaboración con las fuerzas de seguridad españolas, detuvieron ayer a Galder Cornago, Iker Iparraguirre y Juan Cruz Maiza, quienes al parecer compartían una vivienda en la localidad de Rodés, al norte de Toulouse. El ministro Pérez Rubalcaba nuevamente destacó la altísima responsabilidad en ETA de Maiza Artola, a quien medios de comunicación sitúan como interlocutor en las últimas conversaciones con el gobierno español. O sea, ya vemos que los interlocutores todos para adentro también, ¿no? Y el 26... Llegaba en Gara, leíamos en Gara la noticia del homenaje a familiares y la protesta de Uaga, el toque reivindicativo del día, esto es en Gasteiz, ¿no? Que entre olor a ajos y blusas y nescas, aún con los trajes recién lavados, no ocultaban los estragos de una noche de juerga. O sea, porque entre el medio del clima de las fiestas que veníamos hablando, también, ¿no? Se aprovecha para hacerle homenajes a los familiares de los presos y a los presos. Bueno, los blusas inescas homenajearon a los familiares de los presos, mientras que los agricultores de Huaga retiraron su ganado de la feria para protestar por los lobos. Uh-huh. Bien. Continúo. Sí, dale. Un año más, el homenaje a los familiares de los presos políticos vascos congregó a mucha gente en la Plaza de los Fueros. La falta del habitual toldo que el ayuntamiento acostumbra a colocar en el escenario hizo que los familiares se tuvieran que sentar en una esquina de la plaza a la sombra. Bajo el lema que yo voy a leer en euskera y Aitziber nos va a traducir, preso gaixoak eta condena beteta dutenak etxera. Los presos enfermos, los que hayan cumplido ya la condena completa o íntegra a casa. Bien, la Comisión de Blusas Inescas rindió un conmovedor tributo a las personas que sufren la política carcelaria impuesta por los estados español y francés. La Chalaparta y Umberto abrieron el acto. Después le siguieron las palabras de Irache Irigoyen, mientras recordaba y denunciaba las recientes detenciones producidas en Gasteiz, mostró su solidaridad a los familiares de los presos. El Aurrescu tampoco falló, y un año más fue una blusa el encargado de dedicarles la emotiva danza vasca a los allegados de los represaliados vascos. Después de esto, y entre una gran ovación, los luces regalaron estatuillas conmemorativas y pañuelos típicos a los familiares. ¿Puedes explicar un poquito qué son los blusas? Los blusas, bueno, igual que lo explique Gaby, que estoy hablando yo todo el rato. Venga, Gaby, dinos lo que son los blusas. Pues ahí en las fiestas siempre se trabaja así de forma popular. El pueblo es fundamentalmente el que organiza la mayoría de las fiestas y en Gasteiz son el alma de la fiesta son los blusas, que son como cuadrillas. Que se llaman blusas porque llevan el traje típico que antes llevaban los caseros ahí, que es una blusa así de una tela de cuadritos azul y blanca. Uh-huh. Llevan chapela, llevan camisa blanca, pantalón de mil rayas y abarcas. Y luego, bueno, las chicas también, la ropa típica de allí, pues que es así como con un corpiño, con un pañuelo de pico, y también suelen llevar blusa algunas de ellas, ¿no? Y es, bueno, ellos tienen como un programa que es paralelo al programa oficial, ¿no? Y bueno, pues están cantando, bailando por todas las calles de Gasteiz. Y desde luego, si alguien va a Gasteiz en fiestas, yo le convido a que pase las fiestas con las blusas y no con los blusas y no con las instituciones, que se lo va a pasar mucho mejor. Claro, muy buena explicación, porque la mayoría de la gente que no conoce las blusas, uno tiende interpretamos la blusa de que usamos las mujeres, ¿no? Una cosita muy delicada, así como una camisa, pero un poco más delicada. Y en realidad son como unos blusones azules, ¿no? Sí, que se anudan abajo. Dos nudos abajo, sí. Bueno, y aparte, cuando eran San Fermínes comentamos, ¿no?, la importancia que tenían Iruñola las peñas, que decíamos que eran el eje central de la fiesta, ¿no? En Gasteiz el caso es de las blusas, en fiestas de Bilbo las comparsas son un poco lo que llevan toda la fiesta, el eje central, y en Donosti la verdad pues que no existe mucha participación popular en las fiestas, como dicen ustedes, fijo decimos nosotros. Cheto, joder, todos estos son muy chetitos, ¿no? Y en Bayona también, pues me parece que hay peñas también en Bayona, sí, ¿verdad? Como en Iruña, sí, han empezado con las peñas y pues sí que las fiestas son populares y el eje central son las cuadrillas, digamos, ¿no? Pues que en cada sitio se llaman de una forma. Y hay pelea también porque, por ejemplo, las fiestas de Bilbao ya hace muchos años ya que las comparsas de Bilbao tienen, digamos, mucho poder, han conseguido poder en el sentido de organizar un programa muy, muy rico, ¿no? También cada comparsa, bueno, estamos hablando de alrededor de 30 comparsas en el que están unas 100 personas, que también cada una tiene su camiseta con su reivindicación, son normalmente, cada una asume una reivindicación, pues en Bilbao, por ejemplo, existen comparsas que están ligadas al movimiento ecologista, que están ligadas al movimiento por amnistía, que están ligadas a distinto tipo de movimientos así, ¿no? Y hay bastante enfrentamiento a esos niveles, bueno, con el ayuntamiento en el sentido de que siempre intentan cortar un poco ese poder que ha ido consiguiendo la gente a la hora de gestionar la fiesta, ¿no? O sea, no son unas fiestas que las gestione el ayuntamiento en general, sino que la mayoría de actos los hacen las comparsas, que luego ponen también una especie de establecimientos donde venden bebida, venden comida, hay actos diversos, bueno, están abiertas todo el día, es decir, que no se cierran en los 10 días de fiesta ni de noche ni de mañana, y todo eso se hace de forma popular, o sea, no se paga a nadie por estar trabajando en esos turnos, sino que la gente es la que se va apuntando, a la vez que va viviendo la fiesta, va trabajando también pues para ir consiguiendo dinero para las distintas reivindicaciones que tiene el pueblo, ¿no? Claro, son fiestas, pero además se aprovecha para que sean reivindicativas y, por supuesto, que, como veíamos acá en el caso de estas fiestas en Gasteiz, no olvidarse de los presos, ¿no? Porque hay muchos presos en el pueblo vasco como para olvidarse de ellos aún festejando. Bueno, siguiendo entonces con el tema de los presos y presas políticas. Ahí está, de esta semana, del 28, nos llegan dos noticias que les voy a contar. Y la primera, que es muy buena, tiene que ver con la libertad de Joseba Mikel Ochoa, el joven detenido el jueves por la Ertzaintza en Gasteiz, acusado de actos de caleborroca, fue puesto en libertad ayer tras pasar ante el juez. No obstante, deberá comparecer semanalmente en el juzgado. El gasteiztarra, que fue trasladado a la Audiencia Nacional Española, compareció allí ante el magistrado Santiago Pedraz. Según agencias informativas, al joven gasteiztarra se le imputan diversos ataques acaecidos en los últimos meses a bienes materiales en la capital alavesa. La policía autonómica asegura, por su parte, haber incautado material explosivo en el registro de la vivienda de Ochoa realizado el jueves. Vecinos de la capital alavesa realizaron ayer una manifestación desde la Plaza de la Virgen Blanca con objeto de denunciar la detención de este joven. Y la siguiente noticia que teníamos es sobre la lucha para defender los derechos de los presos que se intensificó este fin de semana. El movimiento Pro-Amnistía ha organizado para este fin de semana numerosas movilizaciones para protestar por las condiciones que sufren los presos políticos vascos en las cárceles españolas y francesas, exigiendo el respeto a sus derechos y su repatriación inmediata. Ayer, el último viernes de mes, numerosas localidades de toda Euskal Herria fueron escenario de movilizaciones. En Lezama recordaron a su vecino fallecido hace un año, Iñaki Rique. Hoy en Azpeitia se protestará por las últimas detenciones y mañana una marcha saldrá de Algorta a Langreis para exigir la libertad de Ángel Figueroa. En Azpeitia, en el marco de las fiestas patronales, hoy se celebrará el Día de la Autodeterminación y la Amnistía, por la que una manifestación partirá a las 19 horas desde el barrio de San Juan para exigir la libertad de los últimos detenidos, entre ellos la de Iker y Parraguirre, oriundo de la localidad que fue arrestado el jueves junto a Juan Cruz Maiza y Galdar Cornago. Mañana, en Berango, la localidad de Pablo Aperribay, detenido el pasado miércoles por la policía francesa, reivindicarán su libertad en una movilización convocada por el Movimiento Pro-Amnistía. Etxerat convoca a la ciudadanía a participar en la Operación Salida. Ha llamado a participar en las cadenas humanas que se formarán hoy en las principales carreteras de Euskal Herria a partir de las 12 del mediodía. De esta manera pretenden difundir entre quienes pasan por el país la exigencia de defender los derechos de los presos políticos y acabar con las graves situaciones de represión dirigidas contra ellos. El día 5 de agosto las citas serán en las playas. Bien. Estas dos citas que acaba de mencionar Ana, la de las carreteras y la de las playas, se hacen anualmente ahí desde hace muchísimos años, ¿no? Con el tema de la amnistía y con el tema de acercamiento de los presos a Euskal Herria, ¿no? En su caso. El tema de las carreteras, claro, tenemos que dar cuenta de que Euskal Herria está situada, es un sitio estratégico para toda la gente que viene desde el norte de Europa, por ejemplo, que va hacia África, ¿no? Muchos marroquíes cruzan Euskal Herria todos los años, esas fechas concretamente que es principal salida hacia vacaciones, ¿no? Toda la gente que va al Mediterráneo también tiene que pasar por Euskal Herria, entonces se hace como una... Si nos ponemos en las carreteras con las banderolas reivindicando el derecho de los presos a venir a sus casas, y entonces es como un acto que se hace que es muy vistoso, ¿no? Porque es una hora que en donde en todas las carreteras hay gente que está, pues toda la gente que pasa con el tráfico rodado por las carreteras pues lo ve, ¿no? Y en las playas ocurre igualmente pues lo mismo, porque nuestras playas son como muy concurridas en verano, viene mucha gente de vacaciones, entonces es otro acto que se realiza, pues se camina por las playas llevando las reivindicaciones cada uno, entonces en todas las playas hay gente reivindicando pues el tema de los presos, ¿no? Claro. Un buen pique para balizas 2008. Que os sirva la idea a vosotros para otra cosa, ¿no? Para reivindicar lo que se quiera, claro. Sí, bueno, y continuando con los presos, vamos a hablar de un preso en particular, que porque Arnaldo Otegi, sí, hablábamos hoy de que otro interlocutor aparentemente había sido detenido, y Arnaldo Otegi todavía sigue detenido, y se puso una página web para recoger adhesiones para exigir la libertad de Arnaldo Otegi. En una comparecencia realizada días pasados, los maikides Ioni Gorizelaia y Fernando Barrena dieron cuenta de una nueva iniciativa que tiene como objeto exigir la inmediata puesta en libertad de Arnaldo Otegi. Con la dirección www.arnaldoascatu.org, Ascatu va con K, digo por si alguien está tomando nota, www.arnaldoascatu.org, Una nueva iniciativa que dio ayer sus primeros pasos exige la excarcelación del interlocutor político de la izquierda Berzale. Esta dinámica, que es fruto de una ronda de contactos, tiene como fin recoger adhesiones de distinta índole. El maiquí de Navarro, Fernando Barrena, tildó la detención y la posterior encarcelación de Otegi como una medida de carácter netamente política. En esta línea, recordó que el dirigente Abertzale fue llevado detenido desde la mesa de negociación política hasta la prisión de Martutene. A su juicio, este hecho describe gráficamente la posición mantenida por el gobierno español. Barrena detalló que esta actitud se basa en agredir y condicionar a la izquierda Abertzale y entiende que su objetivo es buscar réditos políticos en clave negociadora. Por otro lado, preguntado en torno a la situación que vive Arnaldo Otegi desde el pasado 8 de junio en la cárcel de Donostierra, su letrada, Johnny Gorezelaya, comentó que tiene muy claro que la izquierda Abertzale no es solo él. Precisamente, a través de su abogada, Otegi animó a todos esos hombres y mujeres que conforman la izquierda Abertzale a seguir trabajando por encima de las dificultades, en favor de un escenario democrático, ya que todo el trabajo no acaba con un encarcelamiento. Y esto también lo dijimos siempre al hablar de los presos, que cada preso tiene muy en claro que la situación de ellos es la situación de todo el pueblo, ¿no? Y que por eso también se sienten más arropados y por eso toda la política represiva que existe dentro de las cárceles tampoco les da frutos, ¿no? Como que en cierta forma los fortalece en alguna medida saber que están tan apoyados. Bueno, ahora nos queda pendiente lo que debíamos del programa anterior. De la semana pasada, que tiene que ver con hallazgos arqueológicos. Así que todos los arqueólogos y antropólogos de humanidades, todos atentos, ¿eh? Y todas también, claro. No, todos. Acá somos una sociedad machista y vamos a hacernos cargo, así que todos. No, mentira. Hallan en Lesechiqui más de un millar de restos de hace más de 150.000 años. Arqueólogos de la Sociedad de Ciencias Aranzadi han hallado en la cueva de Lesechiqui en Arrasate. Más de un millar de restos de hace más de 150.000 años, que confirman la existencia en ese lugar de los asentamientos humanos más antiguos de Euskal Herria y del Cantábrico. Arrasate, Álvaro Arrizabalaga, director de las excavaciones que Aranzadi está realizando en la cueva del Lesechiqui, ha hecho un balance de la última etapa de los trabajos practicados en una visita al yacimiento con los medios de comunicación. Los nuevos hallazgos consisten en restos de osos de las cavernas, cabras, bisontes y rinocerontes, así como utensilios muy toscos fabricados por el Homo heidelbergensis, que fue anterior al Neandertal y al que se atribuyen las ocupaciones humanas más antiguas que se conocen en el País Vasco y en prácticamente todo el norte peninsular, hasta Atapuerca. Ha recordado que los últimos trabajos realizados tanto en el yacimiento tradicional como en la pequeña cueva de sus inmediaciones, denominada Lesechiqui II, son continuidad de los trabajos iniciados en los años 50 y 60 por el etnólogo José Miguel Barandiaran, quien halló un húmero del Homo heidelbergensis. El año pasado llegamos hasta el punto más bajo que había excavado Barandiaran y ahora estamos en una estratifaria más antigua, ha explicado Arrizabalaga, perdón que me ría, pero me tranco con los nombres, quien ha precisado que las dataciones sobre las que trabajan tienen un promedio de 150.000 años, restos de fauna y vestigios de utensilios. En una zona del yacimiento han hallado restos de fauna, fundamentalmente de osos de las cavernas y de animales que estos cazaban, mientras que en otro punto de la cueva, con una antigüedad similar, han encontrado vestigios de la industria de utensilios que fabricaban en aquella época. Hasta ahora, ha dicho, no conocíamos nada acerca de esta industria. Por eso, todo lo que podemos decir sobre el ser humano del País Vasco entre los 300.000 y los 100.000 años de edad viene de los yacimientos de Lesechiqui e Irikaitz, este último ubicado en Sestoa y sobre el que trabajará el equipo de Aranzadi a partir de agosto. El representante de Aranzadi ha indicado que los más novedosos de los últimos hallazgos de Lesechiqui es que ahora puede afirmarse con seguridad que existían estos seres humanos. Algo relevante si se tiene en cuenta que hasta hace poco ni siquiera se creía que podía haber pobladores humanos anteriores a los 100.000 años. ¿Sí? Muy bien. Impresionante, ¿no? Sí. ¿Tendrían las narices grandes aquellos? No sé. ¿Como nosotros? No sé. Igual llevaría gorra vasca de piedra. A ver si encuentran una cabeza y después nos pueden decir, ¿no? Con el, ¿cómo es? El bultito que tienen atrás en la nuca, en el cráneo. Sí. Un bultito que parece que tienen los vascos nada más, ¿no? Y las vascas algunas. Y las vascas, perdón. Porque yo no lo tengo. Y soy una vasca, pero yo no tengo eso, ¿no? Es como un huevito. ¿Y las velarris? No hablamos, velarris también. Velarriandi. Bueno. Sí, Fefe lo tiene, dice. Ah, no solo a las vascas y los. O tienes ¿sos descendencia? Vasco, Fefe. Y no nos había dicho nada. Fefe es el compañero de sonido para la gente que no lo conoce. Fefe, ¿y sabes qué vamos a hacer ahora? Ya vamos en la media hora y como nos dan media hora más que luego Gaby va a hablar, vamos a poner el tema musical. Ahora, y luego Susana nos va a decir de qué nos habla la canción. ¿Aitziber? Porque no le no mires a Aitziber y le diga a Susana. Para ver si está atenta ella. ¿Viste? Y Susana también nos puede decir de qué habla la canción, ¿no? Yo también. O una nos dice cómo es el grupo, de dónde es y todo eso, y la otra nos dice de qué nos habla la canción para que después le damos toda la palabra a Gaby. Al macho. Nos vamos todos. De la mesa acá, Gaby. Dale, vamos. Esaten da benien.